Lucía, mañana no podré venir porque tengo que ir al pueblo. Es que me van a instalar placas solares en la casa que compré hace 2 años. No te preocupes, podré arreglármela sin ti. ¿Cómo te ha dado por poner placas solares? Debe de ser muy caro. Según tengo entendido, se necesita un número grande de placas para producir suficiente energía. Ese es uno de los argumentos que utilizan los que están en contra de las energías renovables. Pero me he informado bien, y para una casa pequeña como la mía, no es necesario invertir mucho dinero. Si fuera un palacio, pero no es mi caso. No me convence mucho porque depende de que haga sol. Supongo que en invierno no será posible acumular mucha energía. Mujer, estamos en España, el país del sol. Ni que viviéramos en Suecia. Ya sé que las energías renovables no contaminan y son seguras, pero no les veo mucho futuro. Además, producen daños al paisaje y a algunos animales como las aves. Lo mejor sería que todos fuéramos más responsables y consumiéramos menos energía. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es difícil concienciar a la gente sobre este tema. Dile tú a un joven que use menos el móvil o que pase menos horas delante del ordenador. Ya verás lo que te responde.